prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Buenos días, familia. Buenos días. Un nuevo programa de la hornalla siempre al máximo. Y te digo, hoy está al máximo, pero a su totalidad está, se prende fuego la casa ya un poquito más con esta hornalla, te digo. Estamos prendiendo con todo la hornalla hoy. Hoy prendimos la hornalla, tenemos dos entrevistas en el día de hoy, así que quedate de otro lado, sintonizar a 102.9 o seguinos por www.fmradiobox.com o por streaming o Twitch. Nos puedes seguir por YouTube y Twitch por Radio Box 102.9. También puedes seguir las redes Instagram, Facebook y X Twitter, radiobox.com FM, digo. Puedes seguirnos. Bueno, arrancamos el día de hoy de la mejor manera, poniendo la alegría al programa de hoy, porque tenemos un día espectacular afuera, un sol que nos abraza, calor de vuelta en la ciudad de Quilmes y en la ciudad de Buenos Aires. Un calorcito bastante modo infierno. Estamos en Quilmes hoy, modo infierno. Estamos en modo infierno, es un calor. Yo me derrito en la calle, me derrito. Es infernal que lo que hace. Pero bueno, como siempre digo, arrancamos escuchando dos temitas y seguimos con esto que es la hornalla siempre al máximo. Leave it be.

de 12 a 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo. Volvemos al aire, ahora sí con compañía en la radio, como siempre digo, compañía femenina. Vino Luciana Britos, co-conductora de esta hornalla que está al máximo. Hoy les contaba recién en el comienzo que tenemos dos entrevistas, que la gente se conecte, que la gente esté del otro lado, que esté en la 102.9 o por www.fmradiobox.com, nos pueden escuchar, o por streaming o Twitch. Ponen también en YouTube Radio Box 102.9 y nos escuchan y nos ven en vivo. Eso es un golazo, vernos en vivo nosotros, que somos re lindos los dos. ¿Viste? No, imagínate, ¿sabes? Pero hasta te enamorás de nosotros, te diría, ¿eh? No pasa por ir a la dirección de la radio para venir a buscarme. Imagínate. Invitarme a comer, ¿sabes? Yo soy muy lindo. Ojo, como poco, así que puedes invitar a comer tranquilamente. Como poco, así como beso, como poco. No, pero bueno, arrancamos el programa, como siempre digo, bien arriba, ¿no? Con buena onda, energía, buenas vibras, alegría. Y contarte que hoy vamos a estar charlando de comunicación productiva y efectiva. Un poco de comunicación efectiva y productiva y un poco de escucha. A ver qué te dispara todo eso, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, yo tiro el tema que vamos a charlar hoy y arrancamos con efemérides del 20 de marzo en Argentina y el mundo. En 1814, la ciudad de Montevideo es finalmente liberada del dominio español por las tropas argentinas lideradas por Carlos María de Alvear. En 1976 fallece el poeta y escritor argentino Alejandra Pizarnik, reconocida por su influyente obra en la literatura latinoamericana. En 2010, el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas aprobó que los 20 de marzo se festeja el Día Internacional de las Lenguas Francesas para recordar la creación de la Organización Internacional de la Francofonía, OIF. En 1911, desde esa fecha, se celebra el Día Internacional de la Narración Oral, un día en que se realizan eventos para narrar alguna historia en diferentes lugares del mundo. El nacimiento de la efeméride surgió en Suecia con el Día de los Cuentacuentos. Con el correr de los años, más países se sumaron a la iniciativa y para 2005 ya había más de 25 países en 5 continentes realizando eventos en esta fecha. ¿Hay algún oyente que quiera contarnos un cuento? Y sabes que acabas de nombrar a Alejandra Pizarnik. Yo tengo una poesía de ella que me encanta, la tengo siempre presente, la podemos compartir. Compartir, si tienes ahí. Y aparte viene justo al tema de hoy, porque trae este detrás de la comunicación, entrando en clima, ¿no? De lo que es esto de cuando nos comunicamos, qué pasa en las relaciones, cómo nos escuchamos también. Y me parece muy lindo para abrir, si querés. Y aparte, lo importante, el silencio habla, ¿no? Totalmente, y acá trae el silencio. El silencio habla porque realmente a veces evitamos responder ante un agravio, ante una palabra de agresión, pero el silencio dice más que mil palabras, ¿no? Sí, y a veces totalmente. El silencio habla más que una mucho bofetada, digo yo. Y bueno, ahí es donde venimos, que trabajamos desde el coaching ontológico y la programación neurolingüística, todo lo que es el lenguaje no verbal, porque no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y ahí es donde está también uno de los, digamos, de lo más importante en la comunicación. Que ahora podemos compartir un poquito también, sobre eso. También lo que me decís dispara en ti. ¿Cómo? También lo que me decís dispara en vos. Ah, claro. No, porque totalmente. Yo puedo decir de mil formas una palabra que puede ser que vos la tomes de una manera agresiva, buena o alegre. Yo digo lo que digo y el otro escucha lo que escucha. Exactamente. Y como traías, Nacho, este reconocimiento, ¿no? El Día Internacional de la Narración Oral, podemos compartir este lindo poema. ¿Qué sí, te parece? Sí, dale. Dice así: todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio. Solo que el silencio no existe. No. Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo extraordinario, este silencio, el de esta noche, lo que pasa con el alma es que no se ve, lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades?, nos pregunta. Ninguna palabra es visible. Alejandra Pizarnik. Qué lindo. Qué linda parte. Me cierra el silencio como parte del habla, ¿no? Porque a veces decimos que con las palabras hablamos oralmente, y con voz, y con la voz alta o baja hablamos, ¿no? Y el silencio es un modo de habla. Así es. Un modo de expresarnos. Estas invisibilidades, ¿no? Que es lo que dice todo lo que no decimos. Podría ser. Sí, sí. A veces hacer silencio también trae ventajas. Sí, sí, claramente. Y lo lindo de la comunicación y lo que involucra también qué es lo que decimos o no decimos, también es parte de la relación que vamos cultivando con las personas, de cómo nos escuchamos, qué compartimos. Acá habla esto de qué contactos generamos también, ¿no? Porque el alma no se ve, dice. Sí. La mente tampoco. Y el espíritu tampoco se ve, pero está ahí presente en el momento que conectamos con las personas, y que transmitimos, ¿no? Entonces, me parece que abre un poco por ese lado, que me parece que está muy lindo. Quizás tenga relación también a esta entrevista que vas a hacer hoy. Sí, la entrevista que voy a hacer hoy va a ser una entrevista que te pido que estés ahí. Te pido que... ¿Qué? Que estés... A los oyentes les digo, ¿no? Pero que se queden del otro lado, lo digo, porque va a ser una entrevista que, a mi criterio, te va a dejar muchísimo aprendizaje, muchísimo. Y cuando te digo muchísimo, es muchísimo mayúscula y agrandado con el porcentaje de letra del Word, el último número, el más grande. Así que no entra en la hoja. No entra en la hoja. No entra. Porque es una nota que va a ser la mejor nota. No te diría esta radio porque me van a enojar mis colegas. Pero sí mi programa. Sí mi programa. Bueno, también te quería contar, Lu, que hoy se celebra el Día Mundial de la Felicidad. Así es. Celebrando la alegría y el bienestar global. 20 de marzo. 20 de marzo. El Día Mundial de la Felicidad se celebra cada año el 20 de marzo. Y es una ocasión dedicada a reconocer la importancia de la felicidad y el bienestar en nuestras vidas. Este día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 para resaltar la relevancia de la felicidad como un objetivo universal y para inspirar acciones que promuevan el bienestar de todas las personas. No, o sea, origen y propósito, te digo, la resolución para establecer el Día Mundial de la Felicidad fue impulsada por Bután, un pequeño país en el Himalaya, conocido por su enfoque en la felicidad nacional bruta en lugar de Producto Interno Bruto, reconociendo que el bienestar de la población es un indicador más significativo del progreso y desarrollo de una nación. La resolución fue adoptada por todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Objetivos del Día Mundial de la Felicidad: concientización global, promover la conciencia sobre la importancia de la felicidad y el bienestar como metas fundamentales, acciones positivas, inspirar a individuos, comunidades y gobiernos a tomar acciones concretas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las personas, y redefinición del progreso, fomentar un enfoque más holístico del progreso que considere elementos como la salud mental, la educación, la igualdad y la sostenibilidad. No sé qué tenés para opinar o para contarnos sobre esto, Lu, pero yo creo que ser feliz es hermoso. Podemos traer alguna reflexión también para ver si los oyentes nos quieren compartir, a ver qué les representa la felicidad, ¿no? Cómo la viven día a día. Y también observar o abrir la reflexión de qué es lo que pasa con la felicidad, porque hablar de la felicidad puede ser algo como muy subjetivo y cada uno lo puede interpretar desde un lugar distinto, o puede decir, y no, hay que alcanzar la felicidad. nunca, o sea, o hago cosas para buscar la felicidad. Entonces, me gustaría abrir esa reflexión, que algo de lo que hoy estuve publicando también. Si la felicidad consideran que es algo a alcanzar o es algo que se vive en el momento, en el día a día. ¿Qué les parece? Yo tiraría más profundo. Si estoy feliz y encontré la felicidad y me reí en un momento que me dio felicidad, por algo, por X motivo, X situación o X contexto, yo me reí y me di cuenta, uy, estoy feliz. ¿No? Claro. Ahora, la pregunta es, esa felicidad que conseguiste en ese momento, que te reíste cuenta que estabas feliz, que estabas riendo, ¿dura solo ese momento o es prolongada por el resto del día? ¿No? Para preguntar a los oyentes, ¿no? Porque de repente un oyente decís, ah, mira, ahora me estoy riendo, que me lo decís. Me dice el oyente, bueno, contame si estás riendo, pero realmente eso es saber darse cuenta, ¿no? Si estamos felices solo una parte del tiempo del día o todo el día. O buscamos la felicidad, como dice Lu acá, o la queremos, o es algo alcanzable. ¿No? Claro. Como para reflexionar, ¿no? ¿Es algo que queremos alcanzar o es algo que podemos construir día a día, momento a momento? Por eso invitaba a las personas a que nos compartan cómo viven la felicidad, en qué momentos consideran que se sienten felices y cómo impacta eso también en sus relaciones, y lo podemos llevar también al tema de hoy, que es la comunicación. ¿Qué es lo que pasa en los vínculos cuando vivimos desde la felicidad o generamos momentos? Y bueno, y estamos en ese espacio, ¿no? O si estás en el también en modo de querer alcanzarla, de querer conseguir cosas, esperando que esa felicidad llegue, ¿cómo es que te acompañas desde ese lado, no? Sí, sí. ¿Cómo vivís buscando la felicidad? Que son quizás modos diferentes de encararla. Me parece un lindo tema también como para ir abriendo, a ver si hay comentarios, qué es lo que dicen los oyentes. Voy a compartir el teléfono por si algún oyente quiere mandar un mensajito. Ahora que escuché todo esto, al 1164-00-7047, 1164-00-7047, puedes mandarnos un mensajito, contarnos cómo ves la felicidad en tu vida y de qué manera captás la felicidad y qué momentos te dan felicidad. Realmente un momento particular o la vida tuya es felicidad pura. Por ejemplo, podemos traer qué momentos, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Cómo me gusta conectar en el día a día, disfrutar el desayuno, disfrutar de ver cómo está la temperatura del día y salir quizás a caminar, o la brisa del viento, conectar con la naturaleza, con algún espacio. Disfrutar la lluvia. La lluvia, o sea, ¿cómo te conectas con esas cosas presentes que tienen que ver y que nos acompañan? Incluso acá podemos estar tomando un mate, disfrutando este momento. ¿Cómo nos trae el aquí ahora, no? La importancia de conectar con esto que está sucediendo en este instante y desde ahí decir, me conecto con la felicidad porque este momento me da felicidad. Y estar disponibles para vivir en ese modo, ¿no? Exactamente. Voy a dejar la preguntita. ¿Sos feliz? ¿No sos feliz? Me gustaría escucharte. ¿Qué momentos te generan felicidad y cuándo consideras que la felicidad entra en tu vida? Mensajito al 1164-00-7047. Pausa musical y ya volvemos. Clap your hands, clap those hands.

hear me? Can you? Yes! Can't you behind the crank shed? Can you have any pudding? Stand still, laddie! Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos al aire. La hornalla está siempre al máximo. Acá está más al máximo que nunca. Honolulu, está realmente. Está máximo, encendido, ¿no? Esto, te voy a decir. Estamos compartiendo información, novedades, un montón de cosas. Ideas para un futuro programa que se viene acá, mi compañera, mi colega. Sí, no vamos a decir nada, Nacho. No decimos nada, sorpresa. Pero sorpresa. Futuro programa que te digo que, ojo, se viene con todo. Se las trae, ¿o no, Nacho? Tienen muy buenas ideas a partir de abril, prepárense. En abril hay novedades en Redbox, así que atentis. Vamos a romper estructuras en abril. Exactamente. Así se viene con todo. Acá abril se prende fuego la radio. Abril arranca. Entre la hornalla y el programa que se viene. Sí, imagínate. No, una explosión de sabiduría. Explosión de sabiduría. Saberes cuánticos, saberes de todos los tipos. Y no, esto va a ser mamadera. Algo va a ser esto. Nos van a echar a la radio. Nos van a querer más acá. No, al contrario, nos van a querer que vengamos. Ocupamos todos los horarios de la radio ahora. Jueves y viernes vamos a estar presentes. Exactamente, jueves y viernes. Yo estoy presente también los viernes. Así los oyentes ya se lo van agendando, ¿no? Sí, yo a partir de abril también estoy presente con un programa. Así que acompañando a una conductora de un programa de radio acá, de Radio Box, en abril. Sorpresa, entonces. Romina, rompiendo el molde. Ah, ¿te venís a rompiendo el molde los viernes? Rompiendo el molde vuelve en abril. Rompiendo el molde. Mirá vos. Y vamos a romper el molde de la mejor manera, ¿eh? Ojo que abril viene. Este 2025 viene prendido fuego. Y acá nosotros en Hornalla Siempre Máximo solo hemos prendido cositas de fuego. Así que cuidado, porque una de esas se caen cosas arriba del fuego y hacemos manjar o no, viste, pero quemarnos la comida no se va a quemar. La comida no se va a quemar. Acá tenemos siempre un manjar para servirte y siempre buena onda para atenderte acá o a recibirte. Continuamos con el programa de hoy, chicos, ¿les parece? No, creo que estamos hablando pavada ya. Para nada. Acá hay control. Continuamos con el programa de hoy. Pasa el teléfono nuevamente, 1164-00747, si quieres mandar mensaje, audio o llamarnos para contar cómo estás escuchando el programa, dónde estás escuchándolo, en qué lugar nos estás escuchando y qué estás comiendo, porque también es la hora de comer, a mí me agarra hambre hasta ahora. Así que si quieres traer algo para acá, bienvenido sea. Continuamos con la programación. Les quería contar que por otro lado también coincide con el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, un suceso astronómico que ocurre una vez por año y marca el fin del verano y el inicio del otoño. El día del equinoccio, el día y la noche duran lo mismo debido al ángulo en el que está ubicado el sol. En el hemisferio norte, en tanto, es el equinoccio de primavera. El 20 de marzo también se conmemora el Día Mundial de la Salud Bucodental, creado por la Federación Dental Internacional con la intención de fomentar y difundir todos los cuidados y prevenciones de la salud bucodental. El 20 de marzo es el Día Mundial del Gorrión, una iniciativa de la Nature Forever Society de la India y otras organizaciones conservacionistas de todo el mundo, con el objetivo de llamar la atención sobre el importante declive de la especie. Y acá tenemos una breve poesía sobre el gorrión. El alma suspira, alma de un gorrión enamorado, sacando las ramas de los arbustos, con sus ojitos tristes, la lluvia cayendo y él construyendo su hogar. Un gorrión solitario con los ojos sordos y el pecho manchado de dolor. Un gorrión que nadie mira a los ojos, que nadie le pregunta cómo está. No lloremos todos. Hoy estamos así compartiendo poemas. Hermoso. Y algo del mundo te voy a contar. En 1852, Harriet Beecher Stowe publica su famosa novela La cabaña del tío Tom, que se convirtió en un clásico de la literatura abolicionista. Y en 1969, esta es una notición. ¿Qué nos traes? John Lennon y Yoko Ono celebran su famoso Bed In por la paz en Ámsterdam, una protesta pacífica contra la guerra de Vietnam. Tremendo. Qué relacionado también a esto de impulsar la felicidad, ¿no? El bienestar y... Por eso, todo tiene que ver con la felicidad, fíjate, ¿no? Todo tiene que ver con la felicidad. Porque ser feliz es un estilo de vida, creo. Yo lo veo así, ¿no? Es un estilo de vida. Yo creo que no podría vivir sin ser feliz. Igual también me quedé enganchada, Nacho, con la nostalgia de dejar el verano. Hoy, último día, viste que está esto del team verano, sí, team invierno. Hay gente que está esperando el fresquito, ¿no? El invierno, esos momentos. Y hay gente que detesta que venga el otoño ahora. Sí. Para sacar los abrigos. Está bueno, ¿no? Porque decir, bueno, hoy se nos está yendo el verano y cuántas cosas nos puede dejar de experiencias este verano. Pero te lo voy a traer a la metáfora poética y romántica. Volvemos a los poemas. A la poética y romántica. A ver. La felicidad de ver las hojas caer, el piso y el suelo y la calle y las veredas cubiertas de amarillo y rosa y rojo, con hojas de tilo, sí, de cipreses, de muchos árboles que puedan ver. Disfrutar los colores del otoño, qué hermoso. Pues disfrutar los colores del otoño te trae felicidad, o sea, no es que vamos a ir con la majestuosa infelicidad por la calle, qué feo el otoño, qué frío que hace. No. Disfruta que hay colores nuevos que apreciar. Vas a ver los árboles cómo van cambiando sus hojas. Y insectos nuevos, porque vienen a la época de los insectos nuevos. Frutas nuevas, porque vienen las frutas nuevas de otoño. O sea, tenemos tantas cosas para disfrutar. Como también nos trae el, ¿no?, lo simbólico de soltar, de ir soltando el proceso, ¿no? Sí. De estas hojas que empiezan a caer, que se empiezan a renovar, quizás es un buen momento. Ya que la hojas. Naturaleza nos muestra esto, ¿no? Ya hay hojas amarillas acá. Ya empiezan a ver, empieza hojas a cambiar. Amarillas. Sí, sí. Así que estamos con hojitas cayendo, hojitas cambiando y haciendo su laburo el otoño. Ojo, yo recuerdo el año pasado que el verano duró más de lo debido. Mira, me acuerdo que el verano pasado duró hasta abril y mi comienzo de mayo, temperatura de 30 grados, me acuerdo que hacían en esa época. Me acuerdo que era un verano prolongado tuvimos. Así que, como quien dice, estamos en una semana que viene con calor ahora. Una semana entera de 30 y pico grados de temperatura toda la semana. Así que quizás todavía no se va. Quizás tengamos un verano prolongado en temperaturas y cambio de hojas con calor. Así que podemos salir a disfrutar con calor, inclusive puedes salir a disfrutar. Ser feliz por la vida, disfrutando la felicidad de ver las hojas y quizás hasta jugar con tus hijos a pisarlas y escuchar el ruido, que yo lo hacía cuando era chico. Lo podemos sumar también a lo que preguntábamos hoy a los oyentes, a ver si nos quieren compartir. ¿Qué momentos de felicidad les deja este verano? Las experiencias que hayan vivido, los que se pudieron haber ido de vacaciones o todo lo que pudieron haber hecho en estos meses, ¿no? Sí, aparte la gente te ven. ¿Con qué conectaron? Fin de semana largo. Ahora tenemos un fin de semana largo. Fin de semana largo, que se viene por delante, así que tenés la oportunidad de quizás irte a algún lado. Claro. A descansar y disfrutar la felicidad desde el descanso, que te lo recontra mereces, porque laburaste, porque hiciste de todo, y mereces descansar ese descanso que te vas a dar, donde sea, quizás en tu casa, quizás en una pileta, quizás en la casa de un amigo, quizás no estás a ningún lado, pero es disfrutar

del ping-pong, pero más reyes del pom-pom. El sapo allí, en su ladita de Nesquik, un artesano, hasta en su manera de mirar. Aquel mueble de su vieja, cajones de los misterios, melodías de pescado siempre sonar. Nacho Gómez. Volvemos al aire, volvemos. Escuchamos Pepe Luis de Divididos. Lindo tema, ¿eh? Temazo, me encanta. Lindo tema. Recuerdo cuántas veces he bailado esto en mi vida. En mi vida. Años. Y no soy tan viejo. Pero un lindo tema, lindo tema, lindo tema. Continuamos, chicos, y vamos a darle un cierre a esto de felicidad porque me encanta cerrar un ciclo. Y quería decir que la conclusión que tengo es: el Día Mundial de la Felicidad nos recuerda que la búsqueda de la felicidad es una aspiración legítima y fundamental para todos los seres humanos. Al dedicar un día para celebrar y promover la alegría y el bienestar, podemos crear un mundo más positivo y compasivo. Tomamos este 20 de marzo como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia felicidad y para inspirar acciones que beneficien a nuestras comunidades y al mundo entero. Pregunto para ustedes, queridos oyentes: ¿son felices? ¿Celebran hoy este día? Pregunta poderosa para ustedes, que pueden responder al 1164-00-7047 contándonos cómo están viviendo el programa. Y quizás quieren pedir un tema para dedicar hoy, en el Día de Felicidad, a alguien en especial, a alguien que quieren, a alguien que cumple años hoy, a alguien que recordar, a alguien que, no sé, regalarle un tema a algún ser querido en el Día de Felicidad. Bueno, vamos con esto cerrando lo que es el tema de felicidad. Y vamos a meternos en el tema de escuchar. ¿Qué es escuchar? La importancia de escuchar, y quiero acá voy a dar la voz a vos. ¿Qué es para vos escuchar? A vos, a vos. A vos, Lu. A vos, Lu. A vos, Lu. ¿Qué es para vos escuchar? Bueno, retomamos el tema de hoy, ¿no? Esto sí. De la comunicación efectiva y la entrevista que vas a estar haciendo ahora en unos minutos. En minutos. Para ir entrando en clima con la importancia de escuchar, porque ¿cómo creen que se da la comunicación? ¿Qué pasa con la escucha en la comunicación, no? Exactamente. Porque ¿creen que hablar y comunicar es lo mismo? ¿Qué es lo que necesitamos que implique una comunicación efectiva para poder decir que nos estamos comunicando? En el coaching traemos mucho esto de que... interpretar, escuchar, percibir. Bueno, ¿no? Ahí es como que se empieza a armar esto de lo que hablamos de escuchar. Pero lo más importante cuando hablamos de comunicación efectiva o una escucha activa, tiene que ver con que... ¿qué pasa, no? Porque si hablamos solamente y no chequeamos si el otro está escuchando, ¿qué pasa con la comunicación? ¿Cómo sabemos si el otro nos escucha lo que le queremos decir? Entonces ahí es donde traemos esto de que la escucha valida el habla. La importancia de poder observar en la comunicación si nos están escuchando, si estamos siendo escuchados. Porque ¿cuántas veces nos pasa que estamos hablando con alguien y no nos sentimos escuchados? ¿Pero qué observamos para decir que no nos sentimos escuchados? ¿No? Interesante para poder abrirlo también. A veces los conflictos nacen de este espacio. Cuando empezamos en el ida y vuelta en una comunicación... y decimos, ay, pero yo te dije tal cosa, ¿no te acordás que te avisé? Y no, pero yo no escuché lo mismo, ¿no? Entonces a mí me solían decir, mirame a los ojos cuando te hablo. Ah, también el contacto. Y hay personas que necesitan que las mires para poder comunicarse, ¿no? Y para que se sientan escuchadas. Y hay otras personas que no lo necesitan. Bueno, ahí ya entra otro tema que lo podemos ampliar en otro momento, pero tiene que ver en estos programas internos de cómo filtramos nosotros la realidad, que todos somos diferentes en ese aspecto. Y hay ciertas formas que tienen que ver con este contacto para sentirnos escuchados. Entonces, si podemos nosotros conocer a por lo menos los vínculos más cercanos, las personas que nos rodean diariamente, ¿qué necesitan para sentirse escuchados? Vamos a poder generar mejores comunicaciones, acercamientos, entendimientos también, y así evitando ciertos conflictos que puedan haber diariamente. Entonces, está bueno por ahí observar, ¿no? Esto de en qué espacios me siento escuchado o en qué espacios no. Como para ir entrando ahora a esta entrevista que vamos a escuchar, que nos van a compartir y ver si algunos recursos te pueden llegar a servir. Así que quédate que ahora vamos a tener un espacio muy interesante. ¿No, Nacho? Exactamente. Vamos a una pausa musical. Dale. Seguido de tanda publicitaria. Y venimos con una entrevista que te va a dejar boca abierta. Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? RM Estampados. Ofrecemos óptimos resultados en cada proyecto de impresión en DTF. Estampados personalizados, creando imágenes y diseños de alta calidad en detalles y colores duraderos. RM Estampados. Estampados en camisetas, camperas, remeras y todo tipo de indumentaria. Atención empresas, colegios, equipos de fútbol, comercios, emprendedores. Hacé visible tu imagen. Destacate con RM Estampados. Rápida producción. Entrega inmediata. Consultas al 11 5995 9279. Nuestras redes: Instagram, Facebook, RM.estampados. Su marca merece lo mejor. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Este año, como siempre, Budweiser es la birra de Lollapalooza Argentina. Como fue en 2024, y en 1795, y en 1064, en el 3 a.C. y en el Paleolítico. Escanea la lata de Budweiser y participa por entradas para Lollapalooza Argentina 2025. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. La Hornalla está al máximo. just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. Volvemos al aire, volvemos al aire. Y como te dije, tenemos una nota que, si me hiciste caso y te quedaste ahí de otro lado, o pusiste www.fmradiobox.com o por streaming en YouTube, Radio Box 102.9, ahora vas a estar viendo por streaming una nota que te va a dejar patas para arriba, te dejar la nota boca abierto, porque tenemos el honor, y acá lo voy a decir con mayúsculas, de presentar en este momento y entrevistar al director del Centro Integral Formativo Ser Líder, Master Coach, Coach Ontológico Profesional, Ingeniero Químico y además mi viejo. Y bueno, tengo el honor de presentar a Gabriel Gómez. ¿Cómo está, Gabriel? No se escucha, ¿eh? Conectar el micrófono. Bueno, problemas técnicos, pero no importa. Seguimos. Como te decía, Gabriel es coach ontológico. Se formó con gente muy grosa: Olaya, Echeverría, entre otros. Tiene conocimiento varios sobre química. Es ingeniero químico, coach ontológico profesional, master coach. Conoce de todo. Además de ser un padrazo, que lo banco, hincha de Boca, obviamente. A la fuerza le decimos de Boca, pero bueno, se hizo Boca, el de River antes. Eso no se cuenta. Pero sí, contarte que la entrevista de hoy vamos a hablar sobre comunicación, porque va a estar dando un taller, ¿no? Mañana vamos a tener en el Centro Ser Líder una masterclass a la noche, que la va a estar facilitando el Master Coach, justamente Gabriel Gómez, nuestro maestro en la escuela, que ahora tenemos el placer de escucharlo y ampliar un poquito sobre este tema que va a estar abriendo mañana. Así que sí, los invitamos a participar, a sumarse. Pueden seguirnos en el Instagram o Facebook del Centro Ser Líder. Es Ser Líder Centro Integral. Así nos encuentran en el Instagram. Y también estén atentos, porque hoy va a haber un sorteo de un libro muy hermoso, que también en representación y relacionado al Día Internacional de la Felicidad. Así que pueden seguirnos en las redes y participar, sumarse. Y bueno, ahí encontrarán todas las novedades. Bueno, ahora sí, vamos con Gabriel Gómez. ¿Cómo estás, Gabriel? No, estaremos con un temita técnico por acá. No estaríamos pudiendo escucharlo. ¿Nos escuchás, Gabriel? Sí, porque nosotros a vos no, Gabriel. Quizás un llamadito telefónico. Un llamadito telefónico que más te hacemos para compartir, claramente, sí. Compartir por el momento, porque videollamada no se puede. Hacemos un llamadito telefónico, vamos a una pausa musical. No, seguimos. Seguimos por acá. ¿Cómo estás, Gabriel? A ver si nos escuchás ahora. Hola. Ahora sí. Muy bien. Ahora te escuchamos. Hola, Gaby. Perfecto. A seco. Este muchacho de fondo. Sacá el micrófono del otro. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora no los escucho a ustedes. No se escuchan nosotros. ¿Ahora? Ahora los escucho perfecto. Perfecto. Bueno, contábamos que sos coach, master coach, ingeniero químico. ¿Qué más te puedo contar? A ver. hincha de Boca, dije en el momento, y que eras de River antes, que a la fuerza te hicimos bostero, a la fuerza. Pero gracias, señor. Gracias porque, bueno, es mi hijo, así que está ahí trabajando en la Radio Box. Soy ingeniero, dice Ignacio, sí, soy ingeniero convertido, ya que pasé de lo técnico a lo humano. Y lo que está presente en mí ahora es el poder que tenemos en nuestras conversaciones, el poder que tenemos en crear la realidad a través de lo que conversamos y lo que nos conversamos, ¿no? De eso se va a tratar un poco la masterclass que voy a estar dando mañana, estrategias de comunicación para mejorar las relaciones, ¿eh? De alguna forma pareciera que tenemos disponible algún instrumento, alguna herramienta para poder crear una realidad diferente a la que estamos viviendo, sin que lo que estamos viviendo tenga que ser a favor nuestro. Podría ser que sea a favor o que sea con viento en contra. Sin embargo, aún las circunstancias, podemos y tenemos esa libertad y ese poder para poder crear la realidad que anhelamos. Sí, o sea, aparte, me surge a mí la comunicación. Yo que la tengo averiada, por el accidente que tuve. No la comunicación, sino la escucha, ¿no? ¿Cómo escucho la comunicación del otro, yo? Ahora, eso es difícil de explicar dentro de la comunicación, quizás como la vemos habitualmente en la vida, en el día a día de hoy en lo cotidiano, ¿no? Me refiero. La posibilidad que tenemos de poder distinguir lo que nosotros estamos pensando es un camino, una llave, ¿no? La posibilidad de darnos cuenta de que lo que estamos pensando es algo que estamos escuchando. O sea, escuchamos lo que nosotros pensamos. Y si escuchamos lo que pensamos, la siguiente pregunta es, ¿lo que yo estoy hablándome, mi diálogo interior, me abre o me cierra posibilidades? Sería una de las posibilidades, ¿no?, de preguntar. Para eso necesito parar el piloto automático, porque si ando en piloto automático, no tengo ninguna forma de poder darme cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Es más, una pregunta, ¿alguien de los que están presentes allí o están presentes en la radio tiene idea de lo que va a estar pensando dentro de un minuto? ¿Es posible saber lo que voy a pensar? ¿Es posible saber de la forma que me voy a sentir dentro de un minuto? Obviamente no tenemos la menor idea, ¿no? Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de lo que nos está pasando aquí y ahora, en este momento. Yo podría estar tenso o podría estar relajado ahora, en este momento. Pero qué va a pasar después, no lo sé. Pero sí es un termómetro, ¿no? Como cuando uno toca la piel de otra persona y ve que tiene fiebre. Uy, estás caliente, tenés fiebre. Bueno, también nuestro cuerpo tiene un montón de señales que son sensaciones físicas. Que es una forma de comunicarse de nuestro cuerpo con nosotros mismos. ¿Puedo escucharlo o puedo no escucharlo? Cuando escucho las pequeñas señales que experimenta mi organismo, mi cuerpo, habla bajito. Cuando no lo escucho, habla mucho más fuerte. Y después grita. O sea que de alguna forma tenemos una comunicación constante con nosotros mismos que permite darnos cuenta que tenemos señales que nos avisan de si todo va caminando por el camino de la paz y la posibilidad, o si por otro lado estamos en un dominio, en un estado de lucha, huida, estrés, ¿no es cierto?, o pelea. Eso lo podemos sentir en el cuerpo, son señales. Desde ese lugar allá empieza una comunicación, ¿no? La comunicación no empieza afuera, empieza en la forma intrapersonal. Tenemos sensaciones y también tenemos sentimientos, que son las emociones que aparecieron, ¿no? O sea que esas sensaciones y esos sentimientos son como canales de comunicación hacia mi propio interior. Y desde ese lugar yo puedo diseñarme, yo puedo elegir seguir igual o cambiar. Yo puedo elegir estar en este lugar quejándome de lo que está pasando o poder observar de aquí para adelante qué hago con lo que está pasando, de qué forma podría yo trabajar para poder avanzar aún las circunstancias. Y eso surge solamente en una conversación privada donde me pongo en contacto con mi ser interior, con mi ser poderoso, a mí me gusta decir, con el capitán de mi barco, que me permite entonces a mí orientar las velas, aunque el viento esté en contra mí. Qué interesante todo. Qué interesante. Yo a veces me sale la pregunta, ¿no? A ver, ¿en qué camino estoy, no? ¿Y dónde está mi barco hoy en día, no? Porque tengo un barco desorientado, yo estoy con una balsa, con una madera un poco desatada. Estoy con una balsa, las maderas un poco desatadas y apenas tres maderas me quedan en la balsa. Así que estoy agarrado como una especie de tabla de surf, esas de Tergopol, todas rotas, viejas, del año 89. Que no da más y bueno, estoy ahí en el medio del mar, dando vueltas, girando, camino en un remolino me parece ya. O sea, me sale eso, ¿no? Después de escucharte, ¿no? Esto de mirar a dónde oriento las velas y no sé si vos querés luego preguntarle. No, sobre seguir, o seguir el hilo. Gaby, que nos siga compartiendo esta importancia, ¿no? De esto de escuchar, ¿no? Porque en esta presencia que traes con lo que nos decías, me parece, donde ocurre, ¿no? Esa comunicación, de estar ahí, en eso que está sucediendo, en esto intrapersonal también, percibirnos, que nace antes, ¿no? En la comunicación, ¿cómo impacta eso en las comunicaciones? Nadie puede ir más allá de la estructura humana que tenemos. Estamos condicionados por nuestra estructura. Nosotros no podemos modificar la estructura que tenemos. Tenemos un sistema nervioso, tenemos conexiones neurales, físicas, químicas, y esas conexiones nos constituyen como seres humanos. Obviamente, cuando uno tiene diferentes opciones, yo que sé, como Nahuel Penisi, que no ve, o sea, pero sí puede hacer otras cosas, entonces también es una forma de poder darme cuenta todas las cosas que sí puedo hacer, sin estar mirando como un experto problemólogo las cosas que no puedo hacer. El hecho de que estés en este programa de radio habla de lo que podés hacer, no de lo que no podés hacer. Por lo tanto, lo que vos traes como conversación es solamente una conversación privada, tuya, de estar en una balsa dando vuelta en un remolino. Eso no sucedió en ningún lado, en ninguna parte, más que en tu propia conversación. Por lo tanto, el poder oculto que tiene la conversación es tremendo. Porque de alguna manera yo, no hay nada, no hay agua, no hay un remolino, pero sí puedo estar mirando todo lo que me falta, todo lo que no me sale, o puedo estar mirando las cosas que sí puedo. Y obviamente estar hablando, estar en este momento conversando esta conversación, surge de que estás pudiendo hacer lo que estás haciendo. Entonces, ¿por qué no mirar lo que me sale bien en lugar de mirar lo que me falta? Eso no ocurrió en ningún otro lado más que una conversación intrapersonal. Y desde ese lugar estamos compartiendo esto, ¿no? Surge esta conversación en un hilo conductor, de que no tengo la menor idea de lo que vamos a estar diciendo en estos próximos dos minutos, porque es imposible. Pero sí, con lo que vos me das, a mí me sirve como para poder reflexionar y decir cuánto tiempo estamos trabajando y mirando todo aquello que no está bien, cuando tenemos cosas que sí están bien, que podemos mirar. ¿Cómo nos afecta el hecho de mirar las cosas desde una interpretación de no posibilidad, o cómo nos afecta cuando miramos las cosas desde una interpretación de posibilidad? ¿Influirá en nuestras emociones? ¿Pasará algo en nuestro cuerpo cuando miramos de una o de otra manera? ¿Será posible realmente parar y poder mirar lo que estoy diciendo, haciendo un alto, percibiendo lo que me digo, percibiendo si lo que me digo es valioso o es limitante? ¿Será posible? Yo creo que sí. Yo creo que es totalmente posible. Ahora estoy trabajando justamente con un compromiso nuevo, un nuevo hábito más cortito, más chiquitito, para poder sostenerlo en el tiempo y retomando mi práctica de ser líder en movimiento, transformando vidas al caminar. Para poder hacerlo necesito disciplina, necesito continuidad, necesito pagar el precio. O sea, no hay magia, no hay atajos. Sí hay trabajo, pero el trabajo puede ser pequeñito, el trabajo puede ser de a poquito. Y el trabajo de a poquito se hace repetidamente, al final termina siendo un nuevo hábito. Ahora hay hábitos que me cierran posibilidades, como el ser un experto problemólogo y decir las cosas que me cierran posibilidades, o hay un hábito que me abre posibilidades y estar mirando lo que es apreciativo en la vida. O sea, desde ese lugar podemos tener las dos posibilidades. A un lado el cielo, al otro lado el infierno. ¿Qué eliges, no? ¿Tú qué eliges? Y me sale ahora la respuesta básica, viendo las posibilidades que y los logros que conseguí, el hecho de haberme inscrito en un curso de astrología y haber asumido fumar 10 cigarrillos por día y haber asumido tomar una gaseosa por fin de semana. O sea, es un logro mío porque yo opté sacrificar algo que a mí me gusta. Y es algo que lo veo como un logro, pero es algo de mi comunicación, ¿no? También eso, ¿no? Porque yo escucho internamente que digo, uy, che, pero yo quiero, uy, yo quiero, uy, yo quiero, uy, yo quiero. Y tengo que callar el pajarito cantor que está en mi cabeza, que me dice, anda de vuelta, anda de vuelta, anda de vuelta, anda de vuelta. Y estoy en una conversa interna, ¿no? La escucha previa, como decimos decir en coaching, internamente callando el pajarito. Estoy con una comunicación, hablando de esto de comunicación, ¿no? De cómo nos comunicamos internamente también nosotros. ¿Habrá que callar al pajarito? A lo mejor no hay que callarlo, ¿no? O sea, la pregunta es si el pajarito tiene que estar callado. Si yo quiero callar al pajarito, es probable que esté preocupado por mirar al pajarito. O sea, que acá el tema salía por otro lado. Si yo estoy mirando, digamos, que ganamos el segundo puesto del fútbol, salimos subcampeones, vos podés decir dos cosas ahí. Fracatamos. Eso es una forma de decirlo. Otra es, ganamos el subcampeonato. ¿Dónde te quieres parar? ¿Dónde querés pararte para la vida? ¿En qué lugar? O sea, ¿en qué lugar te vas a parar para poder aprender de lo que te pasó y salir rebostecido de eso? Si no, imagínate, la resiliencia no existiría. Toda la gente que está en Bahía Blanca ahora, toda la gente que está sufriendo allí, hay gente que va a salir para atrás y hay gente que va a salir mucho para adelante. Y hay mucho de eso. Hay resiliencia. Hay, me doblo pero no me quiebro. De alguna forma ahora puedo yo salir adelante, aún con lo que tengo, aún con lo que puedo ahora. Eso para mí es maravilloso. El ser humano tiene una capacidad enorme de resiliencia. Pero para eso tiene que empezar a escucharse sus propias conversaciones. Y no, yo tengo la posibilidad enorme de irme para el cielo o para el infierno. Y para mí eso es fundamental. Es enorme el poder que tenemos para crear lo que nos va a ocurrir dentro de un rato. Más, lo que nos ha ocurrido hasta ahora es fruto de lo que hemos estado hablándonos el tiempo atrás hasta el día de hoy. Por lo tanto, si yo quiero cambiar algo, lo que podría hacer es elegir alguna especie de apoyo, ayuda, ya sea psicólogo gestáltico, coach profesional, lo que sea que me permita a mí distinguirme, que me permita a mí adquirir algunas prácticas no muy complejas, no muy difíciles. No es para descubrir de vuelta el agujero del mate, pero sí para descubrir que hay ciertos poderes que tengo que no los estoy usando, que están en mí, que los tengo, que están disponibles. Bastaría que con eso, en el espacio intrapersonal, yo podría estar en un espacio compasivo conmigo mismo, pero no evita eso que yo necesite pagar un precio. O sea, si yo quiero tomar un helado, pues tengo que subir la escalera hasta el primer piso donde venden los helados, porque el helado solo no va a venir a buscarme. O sea, no alcanza con que yo me dé cuenta de algo, necesito pagar el precio. Y ahí hace falta un poco de disciplina. ¿Dónde aparece la disciplina? Y es fácil. De repente ahora yo me siento tan bien, basta con 20 minutos a la mañana, estoy caminando, camino a la mañana 20 minutos, me levanto y me siento feliz porque voy a caminar. Cuando camino me siento mucho más feliz porque estoy en contacto con las plantas, con las cosas. ¡Qué buenísimo que es esto! Cuando vuelvo me siento feliz porque cumplí con mi meta. Y eso dispara en mi organismo una enorme cantidad de hormonas de la felicidad que me permiten a mí elegir qué cosas me voy a poner a hacer. Ya no estoy preocupado tanto por, como decía antes Ignacio, ¿no? Por la Coca-Cola o por el cigarrillo. No, porque eso ya está. Si yo me propuse antes hacer algo que me saca porque mi propio organismo crea todas las sustancias necesarias para poder estar en paz y para poder disfrutar, como son las endorfinas, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, todas drogas maravillosas que el cuerpo tiene una posibilidad de crearlas. En lugar de eso, si yo estoy peleándome con las circunstancias, voy a crear otras drogas, voy a crear otras sustancias que van a perjudicar mi posibilidad. No me van a permitir tener un esfuerzo sostenido. Es más, me voy a distraer, porque como busco algo rápido y fácil, no quiero pagar el precio, lo que voy a encontrar es mucha dopamina, mucha televisión, mucho Coca-Cola, mucha droga, mucha galletita, mucho lo que sea, porque no estoy dispuesto a pagar el precio. No es algo mágico, pero sí es posible. No estamos hablando de un atajo, estamos hablando de la posibilidad de ser la persona que querés ser. Ahora, para ser la persona que quiero ser, necesito utilizar el poder oculto de la conversación y decir lo que quiero. Y después, ponerme en marcha. Interesante. Si yo no... Hay ejemplos que se me ocurren, pero me gustaría escuchar a Lu, a ver si Lu... ¿qué? Sí, que escuchaba a Gaby detenidamente esto que traes, ¿no? De poder observarnos y desde qué lenguaje nosotros nos activamos, ¿no? A conectarnos con esto que decís, en la posibilidad o en la no posibilidad. ¿Cómo generamos, ¿no? Esto que nos podemos proponer en el día a día? Y está muy conectado a esto que decías, ¿no? Con el día que veníamos hablando con Nacho en la primera parte del programa. De la felicidad, cómo conectamos con momentos que nos gratifican, que nos hacen conectar con esta parte apreciativa, como vos decís, y no solamente con lo que no está, con lo que nos falta, con lo que nos sale mal. Y resonaba también ahora llevándolo a qué pasa con la mirada del otro cuando entramos en contacto con otras personas y hay cierta comunicación y empieza a pasar esta, también podemos decir, este contacto, ¿no? En general, desde ese lugar, ¿qué es lo que nos podés traer en relación a la mirada del otro para poder acercarnos desde esta comunicación también que nos compartías más apreciativa? Está muy bueno porque nosotros tenemos que darnos cuenta que somos muy parecidos todos. Uh-huh. Todos tenemos este automatismo, todos tenemos esta situación de querer la respuesta rápida y la respuesta fácil, y yo también. O sea, todos tenemos esta posibilidad. Esta posibilidad no nos nutre, sino que nos pone en un lugar de desgaste, en un lugar de buscar siempre el placer y no el disfrute. Por lo tanto, cuando yo veo a otro que no está en la posición donde yo de repente puedo estar, en el espacio en que yo estoy en paz, ¿no es cierto? Estoy respetando el punto de vista del otro, aunque sea opuesto, a veces aunque sea adverso, de alguna manera... Si la otra persona está molesta, está en un estado que no tiene la posibilidad de entrar en esa comunicación, a mí me gusta decir que la cabeza y el corazón tienen que estar unidos. Para mí este es el funcionario y este que está acá es el soberano. Desde este lugar, cuando yo estoy alineado, cuando estoy afinado, tengo una afinación, puedo estar con otros sin ningún problema, aunque los demás estén hablando de cosas completamente diversas y hasta opuestas o adversas a mí. Desde ese lugar es posible la comunicación. Hay una palabra que se llama empatía, que significa poder ponerme en el lugar del otro, ¿no es cierto? Pero desde un lugar de compasión, donde yo no lo juzgo porque cómo está, de qué manera debería estar. No, simplemente trato de estar allí. ¿Y qué puedo ver atrás de ese nerviosismo, de ese estrés, de esa ansiedad, de esa obstrucción, de esa impotencia, de esa frustración? ¿Qué puedo ver atrás? Dolor. Simplemente lo que puedo ver ahí es dolor. Y si en lugar de devolverle una reacción a lo que la persona que está dolida con él mismo, vaya a saber con qué situaciones, yo en lugar de devolverle compasión, le devuelvo reacción, obviamente vamos a estar los dos doloridos y los dos molestos y los dos no va a ser una relación funcional. Sin embargo, yo puedo estar en ese espacio de tiempo y ver más atrás de lo que la persona dice, de los gestos que hace, y mirar al ser humano más adentro todavía, veo que esa persona es un ser infinito, un ser poderoso. Ese ser infinito poderoso no tiene acceso en este momento. No tiene acceso. A mí me gusta decir que está enganchado como un pescado. Y cuando estoy enganchado como un pescado, no funciona mi sistema. Mi sistema nervioso no funciona. Mi sistema nervioso está preparado para pelear ¿no es cierto?, para salir corriendo o para esconderme, pero no está funcionando para poder conversar. No hay, hay una hormona que no se genera, que es la oxitocina. ¿Y saben qué pasa cuando yo decía al caminar? La oxitocina es la hormona de la relación, es la hormona del afecto, ¿no? Entonces, cuando yo camino más de 20 minutos, cuando uno camina ya 20 minutos, empieza a segregarse oxitocina. Imagínate que, bueno, ¿no? Llegás a un lugar, tenés oxitocina, somos hormonas, es una reacción química, somos seres humanos. Por lo tanto, qué bueno que es poder hacer esas pequeñas cosas que me permiten a mí tener en mi torrente sanguíneo hormonas favorables, ¿viste? Y no las peligrosas. Claro. Pero es muy común en nosotros, en todos, en yo y en todos los seres humanos, que nos ofusquemos. Porque el ser humano busca, es adictivo el pensamiento, la televisión, el celular, es adictivo, hay una adicción, es muy adictivo. Necesito salir de ahí. ¿Cómo salgo de ahí? Con este contacto, o con la naturaleza, o con la caminata. Repetir eso pequeño muchas veces durante un tiempo termina siendo un hábito que incorporo y que me hace muy bien en todos los dominios de mi vida. A nivel circulatorio, hormonal, relacional, físico, mental, profesional, en todos los aspectos. Sí, imagínate qué se puede hacer cuando uno propone algo y se pone en acción, pagar el precio. Claro, esto es una práctica, ¿no, Gaby?, que se puede incorporar al día a día, al momento a momento, cuando nos conectamos, cuando nos vemos reflejados quizás en la mirada del otro, ¿no? ¿Qué nos podés compartir para esta práctica? ¿Cómo poder conectar con eso? Y yo me preguntaría, por ejemplo, ¿cómo me acuesto? O sea, mira, ¿de qué forma yo me acosté? ¿Cuáles fueron mis últimas conversaciones? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Claro, a ver, uno dice, estoy cansado, me acuesto y me dormí. No, no, no, estás hablando con vos, estás pensando, bueno, mañana, oh, no. Entonces, una cantidad de cosas, estás agotado, te tirás en la cama y te quedaste frito, mal, dormís mal, te acostás de más tarde, comiste de más, yo qué sé lo que pasa. Otra posibilidad es que yo esté consciente de que me voy a acostar. Estoy consciente de que podría decir, por ejemplo, a la noche, tengo un descanso saludable y reparador, me levanto en perfecto estado de salud y con total entusiasmo y alegría. Eso es una posibilidad de decir, total, no cuesta nada, es gratis. ¿Es verdad? No, no es verdad, pero sí, es una conversación que digo yo. Ahora, no es lo mismo decir esa conversación que decir, uy, mañana hay que levantar temprano, uy, qué de pelote cabe en la oficina, en el trabajo. No es lo mismo, ¿no? La misma conversación, que tampoco es verdad la otra, ni esta ni la otra, genera dos situaciones distintas. Prueben, investiguen. ¿Qué pasa cuando yo elijo una serie? Aparte, otras técnicas son técnicas que vamos a revelar en la masterclass. Si quieren la fórmula, ¿no es cierto?, para saber cuál es el poder oculto de la mente, para poder lograr bienestar y felicidad, bueno, los invito mañana a la masterclass que voy a estar dando para que puedan conocer la fórmula del POC. La fórmula del POC es el poder oculto de la conversación. Esa fórmula es fundamental. Ahora, si la quieren, bueno, yo se las regalo mañana. Y ahí tienen una fórmula para poder saber cómo va a ser esto de qué puedo hacer yo con eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para poder tener ese espacio? Obviamente, si yo me levanto, me acuesto con esa conversación a la noche, es muy probable que a la mañana me levante distinto. Es muy probable que a la mañana diga, vamos, este es el mejor día de mi vida. Y salude con un buen día al perro que me viene a saludar. Pues yo tengo un perro que viene hasta mi cama y me saluda siempre. No me deja caminar, claro, porque está justo cuando llegué a saludarme. Pero, ¿de qué forma lo saludo? ¿Cómo me levanté? ¿Cómo me conecté? Depende mucho de cómo me acosté. Qué bueno, Gaby. Muchísimas gracias por esto que traes y con esta importancia de escucharnos, de conectar con nuestro presente, con cada momento y también con lo que nos decimos y cómo eso impacta después en cómo nos conectamos con ese día que vamos a vivir. O me hacías acordar, por ejemplo, también cuando a veces decís, uy, es domingo, mañana tengo que ir a trabajar. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas que están por ahí en esa conversación, ¿no? Entonces, ¿qué estado de ánimo eso les puede generar y cómo los impulsa a iniciar la semana? Como para observar, ¿no?, en esa práctica. Y creo que acá ya ir cerrando un poquitito con esta invitación que nos hiciste para mañana la masterclass, algo que nos quieras compartir para cerrar este espacio. No, simplemente que podemos ver las circunstancias como más grandes que nosotros o podemos vernos a nosotros más grandes que las circunstancias. Y eso no depende de las circunstancias, depende de uno mismo. Entonces, desde este lugar, invitarlos a que puedan probar este camino de transformación personal. A nosotros, como misión de nuestro Centro Integral Formativo Ser Líderes, contagiemos juntos el buen vivir. Eso es lo que nos impregna, eso es lo que nos llama, eso es lo que nos permite a nosotros seguir adelante aún nuestras fallas, aún nuestras ángeles y demonios, nuestras fortalezas y torpezas. O sea, bienvenidos al mundo, bienvenidos al ser humano en este espacio de amor y de legitimidad. El amor es confianza, es riesgo, y el temor es desconfianza, miedo, parálisis. Elijamos cielo o infierno. Hermoso, hermoso. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Un placer escucharte. Gracias. Muy bien. Nos estamos viendo mañana en la masterclass. Estamos viendo. Muy bien, venimos, los espero. Gracias. Bueno, pasaba Gabriel Gómez, Master Coach, coach profesional, ingeniero químico, dijo, ingeniero químico convertido, dijo él. O transformado, dijo, ¿no? Dijo eso, ¿no? Cuando me regó, sí, dijo, sí, sí, sí. Se convirtió en ingeniero químico transformado a una persona humana, dijo él. Más humana. Bueno, Gabriel Gómez pasaba por la radio, entrevista linda, les dije. Vamos a una pausa musical breve y volvemos con esto que es La Hornalla. Siempre el máximo. Pero hoy no me desanimé. escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en arroba Radio Box 1029. A 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo. Volvemos al aire. Qué entrevista que tuvimos, qué entrevista, la verdad. Y como siempre digo, hay entrevista, hay comentarios y mensajes de la gente. Quiero escucharlos, Lu. Sí, acá nos están escuchando y acompañando. Nos deja Claudia Rinaldi, por ejemplo, qué hermoso programa y hermosa música. Nadia también nos está saludando. Y Patricia Olivari, hermoso escucharlos. Nacho y Lu, así que deja sus saludos también por acá. Mónica Granado también dice que nos está escuchando, nos acompaña. Silvina Portillo también, Damián. Y Patri también Olivari, que nos hacía un comentario ahí por lo que compartía Gaby hoy en este espacio, de que no sabemos qué vamos a pensar en el próximo momento, en esto de que lo que nos va pasando, ¿no? Sí. En cómo conectamos. ¿Cómo conectamos con el después, ¿no? Claro. ¿No? Estamos acá, presentes, compartiendo esta mirada, estos comentarios y... Por eso traía yo antes, cuando hablamos de felicidad, la importancia de disfrutar el crujido de las hojas cuando vamos en la calle caminando. También. Con nuestros hijos en otoño, ver el color de las hojas, cómo van cambiando y todo eso, ¿no? Gabriel compartía esto de con todo lo que conecta cuando sale a caminar, cuando se propone hacer algo, ¿no? Mm. De generar un hábito. Así que bueno, va por ese lado y queremos agradecer y que se sumen con sus comentarios, que nos dejen preguntas y todo lo relacionado a lo que venimos compartiendo hoy. Así que gracias por escucharnos. Así es, gracias a todos. Gracias. Tenemos un audio, chicos. Ah, no, no. Perdón, no tenemos un audio. Bueno, tenemos una entrevista ahora. Salimos de una entrevista, wow. Entramos a otra entrevista. Acá la Ornaz está... Muy dinámico todo Ornaz, acá. La Ornaz está prendida a fuego, te digo, está prendida a fuego. Una entrevista con una persona que aprecio mucho, vecino de mi, de al lado de mi casa, pegado a mi casa. Fabián Chiconato, no sé si estás por ahí. Hola, ¿cómo te va, Nacho? Un gusto hablar con ustedes. Un saludo ahí a los chicos. Hola, ¿cómo estás? Contar, sos de T de Argentino de Quilmes, ¿no? Sí, soy director deportivo, en realidad, del club, de la primera división, y bueno, ahí estamos trabajando en el club, en lo que nos gusta. En lo que sí, en el club más lindo de Zona Sur. El club más familiar, es el más familiar, más futbolero. Sí, tal cual. Y bueno, estamos comentando un poco, hoy estamos hablando sobre comunicación, ¿no? Y cómo se comunica, uh-huh. A veces sale la pregunta, ¿cómo es la comunicación entre el cuerpo técnico, ¿no? Y los jugadores, ¿no? ¿Cómo es un poco eso? Si hay hay rebeldía, hay algún enojo de alguno de los integrantes del cuerpo técnico o de los jugadores, ¿no? Una especie bueno, de... Sí. En realidad, al manejar grupos de personas, siempre hay distintas personalidades, distintas formas de tomar las cosas. Entonces uno tiene que tratar de acercar partes, ver por dónde se le encara para decir la misma cosa a una persona, de una forma o de otra. Eso lo hace... Yo soy intermediario entre el grupo de jugadores, entre el cuerpo técnico y entre los dirigentes. Sí. La armonía de todo eso es un mejunje bárbaro. Sí, imagino. Que a veces es difícil de coordinar porque son todas personas diferentes, con un mismo objetivo todos, que, sí. que le vaya bien al club, tratar de lograr que el equipo funcione. Pero al mismo tiempo... Con realidades diferentes que bueno, uno trata de acercarlo y la comunicación entre todo eso es importante, tener los canales de comunicación bien aceitados para evitar malos entendidos, para evitar alguna discusión en vano. A veces discutir está bueno, pero siempre dentro de un marco que bueno, que al estar bien comunicado y estar bien marcado donde tenés que dentro de qué zona tenés que trabajar, creo que es más fácil de manejar. Sí, sí, seguro, eso es súper entendible. O sea, yo veo clubes de primera división, en el caso este estamos hablando de Argentino Quilmes, que está en la B Metro, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Yo veo clubes de primera división que les falta la comunicación, o hay poca comunicación entre jugadores, e inclusive se ve en la cancha la enemistad entre los jugadores. De muchos clubes de primera división, que es llamativa y que consecuentemente el técnico no haga no ponga manos en el asunto, o sea de contribuir a quizás llamar se me ocurre en el momento del entrenamiento, ¿no? A los jugadores que para evacuar alguna problemática que tengan interna entre ellos, ¿no? Porque a ver, en el caso de Boca Juniors, hay muchos jugadores que están enemistados, River también, Independiente, Racing, que te pongo clubes así, como para nombrarte. Y sí, ver, sí, ¿me decías? No, es que sí, es verdad, la comunicación es importante en ese sentido. A veces también al técnico o al que está en la cabeza del grupo... no termina de poder manejar ciertas rencillas internas que puede haber y uno las trata de llevar si realmente los dos jugadores lo merecen y lo meritan, pero a veces es difícil, ¿viste? Y a veces hay que convivir para lograr un objetivo común más allá de las diferencias que hay dentro del grupo, que pasan, existen y hay que tratar de administrarla lo mejor posible. Lo mismo cuando le tenés que comunicar algo a un jugador o a algún hago parte de un equipo, a veces en la misma jugada vos a un jugador lo reteás porque hizo algo mal, o lo, vamos a hablar francamente, le pegás una puteada. Sí. Y hay jugadores que se lo toman a bien y se despabilan y se despiertan y se dan cuenta del error y lo corrigen, y hay otros que ante esa misma lo mismo le dice el técnico a otro jugador, y por ahí ese jugador se apichona, termina bajando el nivel, o en su cabeza un grito le hace mal, y por ahí a ese le tenés que decir las cosas de otra forma, más amable, más... Hay que saber por dónde entrarle a cada jugador, porque cada uno es una persona diferente y toman las cosas de diferente manera, ¿no? Bueno, recordemos el caso del Toto Griguol, ¿no? ¿Te acordás del Toto Griguol? Que entraba en la cancha de jugadores, sí, y le pegaba un cachetazo a cada jugador cuando iba pasando. Sí, en el pecho, sí. ¿Te acordás? Eso era tomado como una especie de... Está loco el tipo... Pero era para darles aliento para que salgan a la cancha y comerse al partido. Sí, era una forma de incentivarlos y alentarlos para que... Pero bueno, cada cual tiene su estilo y alguno le habrá dado resultado en su momento y por eso lo seguía practicando, y si no te da resultado, si sos inteligente, buscas por otro lado. Sí, sí. Buscar otra forma de llegar. Me trae el recuerdo de ahora en este momento cuando decías que a veces una puchada al jugador le va bien o no. El caso de Advíncula, que muchas veces se las manda, y yo veo con la mano que hace el gesto dejate de joder en medio de la cancha y sigue en la suya. Sí. Sí, o por sea... eso, cada cual reacciona ante el mismo estímulo de formas diferentes, ¿viste? Sí, vale, son formas de comunicación, como digo yo, ¿no? Formas de comunicación. Lo mismo pasa con los tenistas, ¿viste? Ante la misma situación, uno rompe una raqueta y otro se mantiene inmune y no demuestra una pizca de fastidio, nada. Sí, el caso de... Son formas de comunicarse. El caso de Djokovic cuando le pegó un pelotazo a la chiquita por un ojo. Sí, eso bueno, eso le pegó mal, le dio a la nena, pobrecita, y bueno... Pero todos reaccionan de forma diferente y no está ni bien ni mal, son las formas que reaccionamos. Después, bueno, por supuesto, si le faltas el respeto a otra persona o algo, ahí ya entra otra cosa. Pero mientras no faltes el respeto a alguien más, la forma de expresarse es de cada uno. Tal cual. Bueno, mil gracias, Fabi. Mil gracias. No, Nachito, no hay problema. Vamos redondeando ya. Un gustazo hablar siempre con vos. No, por favor, para mí también es un gustazo tenerte acá del otro lado, porque soy fanático del mate, así que para mí es un honor tener a una figura representativa del mate. Dale, muchas gracias, Nacho. Saludos ahí a todos los chicos de la mesa. Dale, gracias, éxitos. Gracias. Chau. Bueno, excelente nota con Fabián Chicolato, director productivo de Argentino Quilmes. Vamos a una pausa musical y vamos cerrando el programa. Starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why it

Volvemos para despedirnos. Hermoso programa de hoy, ¿no, Lu? Hermoso, muy variado, dinámico, estuvo buenísimo. Muy lindo el programa. Gracias a todos los que mandaron mensajes por streaming. Sí, gracias. Gracias a todos. El que quiera hacer el masterclass mañana, ¿a dónde puede comunicarse? Sí, como decíamos, nos buscan en el Instagram del Centro Integral Ser Líder. Y también, no sé si querés dejar el teléfono que vos traes siempre a la radio. El teléfono de la radio es 1164-00-747. Cualquier consulta, manda un mensajito. Y de control se comunica conmigo si alguien quiere hacer la masterclass de la mañana. También. Mensajito acá, a la radio, se lo dejan a Damián Espadea, el mensajito. Y él se comunica conmigo o me lo hace llegar. Y yo me encargo de comunicarlo con ustedes. Por si quieren hacer la masterclass y todavía no se comunicaron y escucharon la nota. Y hoy estén atentos también que va a haber un sorteo de un libro muy lindo en la también. En la escuela va a estar sorteando, así que un síganos por, en las redes. Por el Día Internacional de la Felicidad. Así es. Así que vamos a traer felicidad a la gente regalándoles algo, un librito para que lean y disfruten la jornada. Vamos cerrando el programa de hoy y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. De 12 a 2 de la tarde, ¿con esto qué es? ¿La hornalla? Siempre al máximo. Gracias. Prepárate para encender tus jueves. Con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.